Fíjese, hay una intensa campaña informativa y educativa desde nuestros niños de kinder hasta secundaria, pero también a esto, como le digo, se han sumado subalcaldes, se han sumado el control social territorial, nos hemos sumado las autoridades locales de salud y podemos ver con alegría que estamos mejorando. Mejorando los hábitos de alimentación. Es difícil, porque cambiar hábitos no es una tarea sencilla y eso lo sabemos como trabajadores de salud, pero la esperanza se mantiene y vemos con alegría de que nuestros niños están aprendiendo muchas cosas, también los padres de familia, también nuestra población, pero sí, quien sabe aprovechar hoy día, que es un día mundial de lucha contra la diabetes, que tomemos las decisiones por la salud y la vida de nuestras familias en cada familia. Justamente la OMS ha dicho hoy día, diabetes y familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene mucho que ver con los hábitos. Padres de familia, madres de familia, hermanos y todos los que nos albergamos en el seno de una familia, tenemos que hablar de este tema, tenemos que conversar y tenemos que tomar la decisión de dejar la comida chatarra, dejar la soda, dejar los chorizos, dejar una serie de alimentos que sabemos nos están causando las enfermedades, como en este caso la diabetes. Y optar por comer saludable, incorporar a nuestra dieta las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales, las carnes, pero ojalá que sea con la menor grasa posible, que es también dañina para nuestra salud. Entonces, en esa tarea se está.